detectamos que el mundo del cannabis medicinal en nuestro país no para de crecer, por decirlo de alguna manera, que tenga que ver con esa planta sagrada que de algún modo se demonizó durante tantas décadas y que ahora va encontrando un lugar en la sociedad que necesita también alejarse bastante, si fuera posible, de los dispensarios, de la de la gran industria farmacéutica. Y por ahí, con la cannabis medicinal, tenemos una gran herramienta. Hay muchas familias en la Argentina que ya saben de qué estamos hablando. Hoy, para charlar un poco de cómo camina este tema en la Argentina, la recibimos a una de las integrantes de Plantar y Crecer, pero que en realidad se llama Plantar y Crecer Libre. Ahora le preguntamos bien por la asociación a la que pertenece, Amabel Canosa. Bienvenida, Amabel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, un placer. Siempre nos encanta poder transmitir lo que vamos haciendo para que pueda servir también como experiencia para otras personas y para otros lugares de salud, ¿no? Mabel, la verdad es que te agradecemos a vos por darnos un ratito de tu tiempo, porque creo en lo que estaba diciendo, creo que hay muchas personas que por ahí nos están escuchando que ya saben o que les ha llegado a través de algún familiar, a través de una mano amiga, el cannabis medicinal en forma de una pomada, de algo que le quitó dolores crónicos a alguna vieja o a algún viejo de nuestra familia, y así, o también lo usamos para cuando fuimos a jugar un picado y volvimos todos acalambrados o qué sé yo, y de alguna manera se fue instalando, pero hay una gran participación y podríamos decir que hasta una gran militancia que tiene distintas formas, Mabel, en la Argentina. Ustedes con Plantar y Crecer Libre, ¿cuánto tiempo llevan remándola? Bueno, yo como mamá de un niño con autismo empecé en el 2016 a trabajar sobre esto, capacitándome y estudiando mucho porque quería darle una mejor calidad de vida a mi hijo, porque bueno, con la medicina tradicional no lo encontraba. Entonces siempre quería ver esto de mejorar su calidad de vida. Y ahí fue que arranqué con todo esto de cannabis. Después a mí me costó mucho, con mi hijo no me fue fácil, tuve que pasar por 21 plantas para que él mejore. Así que en ese camino, donde nosotros podíamos conseguir un poco de CBD en otros países, porque en la Argentina no había y era muy prohibido todo este tema acá, de a poco entre familiares y amigos nos íbamos acercando una semilla de CBD que podíamos traer del exterior de alguna forma y así poder ir haciendo el aceite. A su vez, en este camino que yo quería ayudar a mi hijo, se me iban cruzando otras familias que estaban pasando por la misma circunstancia que yo, y después un hermano que tenía cáncer, un hermano que tenía Parkinson, un tío, un primo, un poco como decías vos cuando arrancaste la nota, eso de que ya el cannabis está súper instalado en la sociedad, pero a veces todavía tenemos como un poco de miedo de contarlo. Entonces nos damos cuenta de que quizás el vecino cultiva o hace también aceite para su familia y nosotros no lo sabemos. Y después cuando empezamos a hablar nos damos cuenta de que hay mucha gente que está cultivando, mucha gente que ya conoce cannabis, mucha gente que está probando con cannabis y mucha gente que mejoró mucho su calidad de vida. Me encanta que charles y que te vas llevando puestas también las preguntas que por ahí me voy imaginando, pero además hablaste de una gran trayectoria y sobre todo de una gran lucha, Mabel, porque pasaste por más de 20 y pico plantas. Le contamos a la audiencia que no cualquier planta de cannabis tiene lo que hace falta para cada caso. Estamos pensando en personas adultas que enfrentan dolores crónicos o que personas que tienen que dolores que están enfrentando cuidados paliativos, por ejemplo. porque están en tratamiento de alguna enfermedad y demás. Pero en el caso de tu hijo con autismo, vos tuviste una larga lucha batallando en una época donde por ahí no se conocía tanto, no había tanto acceso a información como a variedades de cannabis. Hoy por hoy, ¿cómo lo describirías a este cuadro, Mabel? ¿Qué tal la Argentina en este momento, digo, para conseguir variedades, esquejes, plantines, todo lo que hace falta para poner en marcha un cultivo doméstico, por decirlo de alguna manera, casero, para después tener incluso el aceite más recomendado? Periódicamente lo escuchamos, Mabel, es el que se hace en casa. Bueno, como vos decías, en ese momento que nosotros las mamás empezamos con todo esto, no teníamos ni idea. Era, bueno, es un poco como ahora, ¿no? Prueba y error, pero bueno, probábamos con nuestros hijos, con nosotras mismas. Yo específicamente nunca había conocido una planta de marihuana ni sabía de qué se trataba. No había tenido llegada con personas ni que fumaban, ni del entorno, o sea, nunca había visto ni siquiera una planta. Entonces, yo con la ayuda de los cultivadores, cuando me empiezo a meter en el mundo canábico, ahí me empiezo a encontrar con un montón de gente que cultivaba, que pasaba por los mismos miedos que yo, por las mismas circunstancias, por la misma desesperación. Entonces ahí fue como esta cadena solidaria, ¿no? De empezar a compartir saberes y compartir también aquellas plantas que quizás no teníamos, y a su vez como un trueque, digamos. Y ahí hacer una variedad, o nosotros le decíamos como un banco de genéticas diferentes. Hoy sabemos que son quimiotipos, en esa época no sabíamos que eran quimiotipos, estamos muy avanzados con el tema del cannabis, se hizo muchísimas diplomaturas, muchísimos talleres en facultad, que bueno, todo esto fue gracias a las organizaciones, a la militancia y a todo lo que se fue enfrentando. Y no sé si es por el amor a nuestros hijos o por el amor a un ser querido que se fue poniendo en la calle y a su vez a otras personas que lo necesitaban. Y se fue, la verdad es que ganando mucho terreno con el tema del cannabis. Hoy estamos muy avanzados. La ONG va a cumplir 3 años. Estamos con todos los papeles, tenemos todos los papeles, estamos habilitados por el CISA y además estamos habilitados en el RetroCan, que es un registro del nacional del estado, donde podemos cultivar para 150 pacientes. O sea, te piden unos ciertos requisitos donde vos tenés que presentar todos esos papeles, un manual de buenas prácticas, todas esas cosas que lleva para poder tener un cultivo consciente, muy responsable en lo que hacemos, y bueno, tenemos ese permiso. Como te decía, se fue avanzando muchísimo, muchísimo en el tema. Hoy también tenemos el tema de la industria, las farmacias, bueno, se avanzó un montón, pero también están las ONG que pudieron salir adelante y nos dieron ese espacio como para poder trabajar en esto y seguir ayudando en la investigación, más que nada, ¿no? Porque lo que la ONG hoy vuelca es poder seguir investigando y poder seguir avanzando en un montón de cosas con todas las instituciones que sabemos que contamos como para poder seguir con la investigación. La verdad es que da gusto ver el proceso cuando uno mira para atrás, Mabel, de lo que estuvo pasando en la Argentina, de lo que sigue pasando, porque se llegaron a involucrar instituciones como el CONICET, los INTA de algunas regiones, y también ha llegado el agua al sistema de salud. Y esa es la raíz de este encuentro con Mabel Canosa, que es mamá de un niño con autismo, que es usuario de cannabis medicinal, pero también presidenta de la Asociación Civil Plantar y Crecer Libre. Mabel, llegaron al hospital Fiorito de Avellaneda, donde ya funciona uno de los primeros consultorios públicos orientativo en cannabis medicinal. Y contanos, por favor, cómo es este proceso, de dónde salió la idea y cómo es que la recibieron las personas que son responsables ahora del Fiorito de Avellaneda. Bueno, y la idea se venía ya como evaluando, presentando, o con muchas ganas de que los profesionales de la salud nos acompañen, y siempre dando vuelta hasta que esto pudo ser legal, en la ilegalidad, había muchísimos profesionales de la salud que acompañaban, porque sus pacientes llegaban a los consultorios con el tema del cannabis, ¿no? Era como una necesidad que tenía cada familia, cada paciente, cada consultante. Y la necesidad también nosotros, las organizaciones, de estar acompañados de un profesional de la salud. Siempre fue muy importante para nosotros eso. Cuando nosotros empezamos a hacer el círculo de profesionales que empezaron a tomar los primeros posgrados y se empezaron como también a meter en el mundo canábico, ya nos sentimos como más acompañados. Entonces, estos profesionales también trabajaban dentro de los hospitales públicos, de los centros, creo que son primarios de salud, los CAP, que le dicen, que esos dependen más del municipio. Pero, bueno, este hospital es un hospital de provincia, depende de la provincia. Nosotros veníamos trabajando en Avellaneda hacía mucho tiempo, donde pudimos adherir a la ley nacional a través del Consejo Deliberante, que aprobó esa ley, y bueno, ya dentro de eso nosotros teníamos como un marco más legal como para empezar a trabajar, ¿no? Siempre en base a la investigación. A través de esto, una médica del hospital, que me conoce hace muchos años, me dijo que la verdad es que llegaban muchos pacientes con la pregunta del cannabis y quizás ellos no tenían todas las herramientas como para informarle a esos pacientes de qué se trataba, y directamente los enviaban a una ONG, o fíjese si usted puede conseguir, o fíjese si usted tiene información, porque también estábamos como con ese gris legal, que todavía uno, como que algunos prejuicios todavía surgen por ahí, ¿no? Entonces me llaman del hospital, yo nací en ese hospital, sabían de mi trayectoria, lo que yo venía trabajando con la gente, y me preguntan si se podría presentar algún proyecto para trabajar en el hospital con cannabis. Ya hay algunos otros hospitales, por ejemplo, uno de los hospitales pioneros en esto fue el Hospital de San Vicente, que ahí hace muchos años que están trabajando con cannabis. Y bueno, como fuimos pidiendo un poquito de referencia al hospital, cómo se trabajaba, cómo se estaba armando, presentamos desde la ONG un proyecto y al director del hospital le parece muy buena la idea, y a raíz de esto yo pido una entrevista con el Ministerio de Salud de la provincia. Yo pertenezco también nosotros al Consejo Consultivo de la Nación, entonces bueno, teníamos como un acercamiento, también lo propusimos en la mesa del Consejo Consultivo. A la ministra de Salud le pareció muy buena la idea poder llegar a aquellas personas que quizás no tienen el dinero para una, ¿cómo se dice? Con una entrevista con un médico particular, porque realmente, o sea, hay turnos con médicos particulares, pero bueno, no todas las personas tenemos el dinero como para cubrir esos costos, como el costo del permiso para cultivar. Entonces nos pareció la idea genial de poder hacerlo desde el hospital público para que esto pueda llegar a más personas y todos tengamos los mismos derechos, ¿no? Así que también así, dan una mano asesorando con lo necesario para hacer, por ejemplo, un registro en el Reprocan, Mabel. Sí, el consultorio consta en que primero se escucha, por supuesto, en mi caso el consultante, porque no soy médico, pero estoy en las entrevistas con la médica. La médica es una médica especialista en cannabis, médica generalista especialista en cannabis, Gabriela Otero se llama. Y ella, bueno, llevamos unas planillas donde eso va a quedar todo un registro como investigación. Se hace un trabajo bastante bueno y muy amplio. Se registra todo lo que el paciente vino pasando, todos los últimos estudios que tiene, con qué preguntas viene, qué quiere saber. Se le explica todo, se le dice que también se le informa que ese paciente tiene el derecho de cultivar. A todos los pacientes se le hace el ReproCan, porque queremos que esté todo dentro del marco de la ley. Por supuesto, hay personas que no quieren cultivar, entonces se vinculan con la ONG. Para eso tenemos ese permiso. Ese paciente puede vincularse a la ONG porque estamos autorizados por el Estado. Y también se indica al paciente si viene con un aceite que ha comprado o se lo ha elaborado algún pariente, como hablábamos hoy al principio. Se le indica específicamente, se le pregunta si sabe lo que está tomando, si no sabe, se lo manda al laboratorio, se le indica a qué laboratorio lo puede analizar, los cuidados que hay que tener. O sea, es un trabajo que además de indicar dosis y todas esas cosas, también se le da como una información que el paciente viene buscando a veces al hospital y no la encuentra. Muy bien. La verdad es que parece de lejos, Mabel, un trabajo súper completo y que está fundamentado en el conocimiento por la gran trayectoria y la gran experiencia, pero abrazado con las autoridades y lo que aporta la medicina tradicional es verdaderamente impresionante, porque todo esto es a base de solidaridad y de tu compromiso y tantas otras personas. Mabel, te estamos muy, muy agradecidas por estos pocos minutos y queremos quedarnos contigo adentro de nuestra agenda para muy pronto poder volver a hablar de una temática que sigue creciendo y que esperamos que tenga todavía mayor aceptación en el seno de la sociedad, no solo de la sociedad de nuestros vecinos y vecinas, sino también de la medicinal y la científica. Muchas gracias, Mabel, y te dejo el micrófono a disposición para que saludes o digas lo que te parezca meritorio. Gracias, ¿eh? Bueno, yo agradecer especialmente al hospital, porque fue el que nos abrió las puertas, a la gente, que es la que siempre nos sigue y nos apoya, como decías vos, esto es muy solidario y se comparte muchas horas, y a veces, bueno, no es remunerado, por supuesto, pero lo hacemos con mucha felicidad, sabiendo de que esto puede ayudar a personas a tener una mejor calidad de vida. Estamos trabajando también en la parte de paliativos. Es un sector bastante difícil, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño. Todos sabemos que un paciente oncológico a veces sufre mucho y lo acompañamos hasta su último momento. Así que para nosotros es un trabajo hermoso. Agradecer siempre a mis compañeros de Plantar y Crecer Libre. Y bueno, agradecer a todos los medios de comunicación. Hace poco también estuvimos en TV Pública. Ayer salimos en el diario, en Página 12. Y bueno, todo esto nos ayuda a nosotros también a hacer un camino y poder compartirlo y abrirlo para que esto pueda replicarse en un montón de provincias y en un montón de lugares donde la gente tenga un derecho a la salud. Así sea, Mabel, que capitalicemos esta experiencia fenomenal. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Un beso grande. Un beso. Mabel es mamá de un niño con autismo y es presidenta de la asociación Plantar y Crecer Libre, que impulsa el uso del cannabis medicinal y que también trabaja con el consultorio de cannabis medicinal del Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda.